que te quiero perdonar y no puedo. Te juro que no quiero recordar ese momento, pero cierro los ojos y lo veo a él acariciándote. Pero cierro los ojos y los veo a los dos amándose. Te juro que esta triste situación me está matando. Te amo y no puedo soportar aquel engaño, porque cierro los ojos y te veo aquí entre sus brazos. Porque cierro los ojos y sus cuerpos están entrelazados. Vete, vete ya, muñeca de papel, y olvida que una vez viviste junto a mí. Vete, vete ya, bella mujer infiel, ya no quiero tu amor y ahora márchate. Vete, vete ya. Esta triste situación me está matando. Te amo y no puedo soportar aquel engaño, porque cierro los ojos y te veo a ti entre sus brazos. Porque cierro los ojos y sus cuerpos están entrelazados. Cadê?